Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Olvido de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en lucheros. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y aquí estamos en Aprendiendo a Volar y ya estamos comunicadas también con Karina Leguizamón. Ella es parte de la campaña de difusión por la libertad de Yanina Farías. Estamos con ella pidiendo libertad para Yanina Farías, justicia por Xiomara, pero queríamos tener tu palabra porque en estos días hubo una nueva cita en los tribunales de Mercedes. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien. Mirá, la verdad que en realidad fue una vorágine por todas las cosas que pasó, digamos, pasamos por un montón de emociones ese día, ya tenemos antecedentes de ese tribunal, vos bien lo sabés, con el caso de la Jara, las hermanas, y el mismo fiscal quien quiere condenar a Yanina a reclusión perpetua, ¿no? O sea, es un entrevero de cosas, y la emoción de saber que estamos en manadas y hermanadas, y cada vez gritamos más fuerte, y cada vez le tenemos menos miedos a la justicia y a estos machos pachos, ¿no? La verdad fue un entrevero de cosas, o sea, subíamos y bajábamos las tensiones, ¿viste? Pero de ahí adentro, el defensor y las compas que estaban ahí acompañando, como también Raquel Lisenfeld, que es la perito de Yani, también estaban ahí metiéndole toda la onda, o sea, peleándole sobre el tema de todos los derechos que le fueron vulnerados a Yanina desde su nacimiento, ¿no? El cual todos conocemos, todos conocemos la situación de la que vivió Yanina desde que nació, las barbaries a las que sobrevivió y supervive, ¿no? Para quienes no lo recuerdan, ¿por qué no lo brevemente no nos compartís esto? ¿Cuáles son las violencias que vivió? Sí, mirá, Yanina nació en un contexto de violencia en un barrio muy humilde de Santa Brígida, en San Miguel, una madre también en el cual se le fueron vulnerando muchos derechos a esa mamá, sin contención, sin nada, al cual fue pariendo pibis y no han tenido un DNI, ¿entendés? O sea, no hubo contención nunca del Estado. Yanina no, cursó hasta tercero, hasta sexto, ahora está en el penal estudiando en sexto. Se tuvo que dedicar a ayudar a su madre a criar hijos, hasta que fue ya madre también, el cual siguió la cadena de niños en nenes, digamos, ¿no? Y una falta total del Estado, una falta de acompañamiento total del Estado en todas sus formas, porque todos sabemos cuando uno va a una salita lo que te dicen, más cuando no tenés estudio, cuando no sabes expresarte, y el cual recibí solamente violencia, y pese a todo eso, Yanina nunca dejó de ser solidaria también, porque ella se dedicaba a cuidar chicos en el barrio. Yo he recorrido todo el vecindario de Yani y nadie me ha hablado mal de ella, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Y hay mucha tristeza también desde que ella cayó detenida. Recordemos que recién estabas hablando de la primera audiencia de un juicio que hay contra Yanina Farías. Está detenida hace 20 meses, acusada de ser responsable del asesinato por omisión de su pequeña hija Xiomara, de 2 años, que ahí bien decías que ella vivía en extrema violencia y que fue Alfredo Leguizamón quien asesinó a golpes a Xiomara. Y esto también lo dice el expediente, ¿no? Sí, eso nunca estuvo en duda de quién fue que mató a Xiomara. Eso estuvo siempre bien en claro, y viene marcado en la carátula que a él se lo acusa del asesinato de la beba, y a Yanina, que por ser la madre, la acusan de complicidad, una cosa así como para que entienda la audiencia, que porque nosotras somos madres, somos las responsables de velar y dar nuestra vida por las crías, ¿no? Cosas que se nos va del eje a nosotras y olvidamos esas cosas, de que porque a nosotras nos terminan violentando también. Claro. Muchas veces damos la vida por nuestras niñas, ¿no? Pero muchas veces nos pasa esto, ¿entendés? Imagínense en el contexto que se crió Yanina, al tal punto de naturalizar muchas violencias y muchos abusos, porque no solamente Yani naturalizó la violencia, sino que también abusos reiterados de parte de parejas de ellas anteriores. Carita, quería, vamos a convocar porque la segunda audiencia va a ser el lunes de la semana que viene, ¿no? Sí, el lunes continuamos con la segunda jornada de juicio, que se da cita en tribunal número de Mercedes, que es el único tribunal, están todos los tribunales juntos, pero nos van a ver ahí llegar con la bandera, aparte están las compañeras de la Asamblea Mercedina de Mujeres Lesbianas Trans, que van a estar más temprano. La audiencia, el juicio empieza a las 10, pero estamos convocando para las 9 para poder hacer todo el armado para la jornada, que seguramente será extensa de vuelta y muy tensa, pero también estamos saliendo del oeste, de Moreno, 7:30 horas, que salen micros gratuitos. Bien. Te agradecemos la comunicación y vamos a seguir pendientes de estas próximas momentos, no solo de acción judicial, sino de acción callejera para... Tal cual. Y de agite en las redes, Twitter, va a haber un tuit. Sí, contra la justicia patriarcal, ¿no? Exactamente, va a haber un tuitazo el lunes a las 10 de la mañana también, que lo vamos a subir a la página de Yani, así que a quien no tenga toda la info, se pueden comunicar también al Pay de Libertad para Yanina Faría. Dale, un abrazo grande y mucha fuerza. Abrazo. Quería agregar que la Comisión Provincial por la Memoria se presenta también como amiga de la causa. Está también la red de las personas con discapacidad, porque Yanina tiene un retraso madurativo, y hay como muchas organizaciones, el CELS también, y también esto, organizaciones de mujeres y feministas que están acompañando este juicio. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo, temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse. Reconocerse, nos queremos vivas, nos queremos fuertes, hay que encontrarse. Reconocerse, nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le servís atormentada, triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio. Y bueno, estamos pasando por distintas situaciones, distintas algunos en los tribunales, cosa de las cuales el Chuzo tiene mucha experiencia, pero hoy no íbamos a hablar de juicios, sino que queríamos hablar de algunos comentarios que nos puedas hacer, compañero, en la sobre el Congreso de la Lengua que se hizo en Córdoba, y donde hemos visto solo algunas notas sobre lo que sucedió ahí y también en experiencias de resistencia de contracongreso que se organizó. Estamos hablando con Chuzo González Quintana y te pedimos entonces tu palabra. Bueno, ¿cómo están? Primero bien. Que nada, bien. Un placer muy grande, Claudia, poder compartir unos minutos contigo, con tu gente, con tu programa. Para mí, sinceramente, es un placer que se puedan fijar de alguna forma en el trabajo que uno hace, que como vos bien decías hace un rato, la mayoría pasa o transita por las esferas judiciales de este país, pero en este caso voy a hablar un poquito de lo que nos ha tocado. Yo, que soy franco, he participado solamente en lo que la prensa denominó en contra el Congreso de la Lengua. Uh-huh. Personalmente no tuve ni la posibilidad ni el deseo tampoco, por cierto, de participar en alguna de las actividades que se organizó desde el CILE, ¿no? El Congreso oficial, si se quiere. Y la participación en el otro, en el contracongreso, que tiene un nombre muy interesante porque fue el primer encuentro internacional de derechos lingüísticos desde uh-huh. una perspectiva de derechos humanos. Uh-huh. Eso surgió como una propuesta de una serie de compañeras y compañeros de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba, de la cual después de muchos años volví al ámbito de la universidad como estudiante de antropología. Y en ese contexto, bueno, es que junto con toda esta maravillosa gente que está inquieta frente a estas cuestiones, surgió la idea de armar esta actividad, que fue tomando forma de a poquito. Yo simplemente, como un oyente o un participante más, tuve la verdad la hermosa experiencia de haber escuchado conversatorios, actividades artísticas y culturales también, desde esta mirada, que lo que de alguna forma buscaba es tratar de plantear un conflicto que surge a partir de la imposición de un lenguaje hegemónico basado en la superioridad que la lengua española ha venido implementando desde hace más de 500 años en esta región americana, y que eso lo ha situado en lo que hoy podemos afirmar o confirmar en un idioma colonizante, en un idioma de conquista. Es un lenguaje de conquista, este lenguaje español, porque ni siquiera podemos llamarle castellano, porque eso Ben Porcherdinelli lo planteó muy bien en una de sus intervenciones. Que dicho sea de paso, solamente hubo 3 personas invitadas en este congreso que se llegaron al contracongreso. Y son 3 personas que merecen la admiración y el respeto de muchos, ¿no? Y de muchas, como es la Tere Andrueto, que es nuestra, es una compañera, una tremenda escritora, claro, que tiene premios internacionales. Hizo el cierre de ese congreso, ¿no? Estuvo en el cierre, pero se llegó al contracongreso, claro, también. La compañera Claudia Piñero y Mempo. Ellos, más allá de todos los otros referentes de Córdoba y de distintas regiones que se llegaron a plantear esto que te decía recién, Claudia, de que hay lenguas que son anteriores e incluso coexistentes en este momento al lenguaje español impuesto en esta zona, y en esta zona de América, ¿no? Y que, bueno, a través de esa hegemonía que hablaba recién, se consigue de una manera ya planificada por todas estas empresas que sostienen una hegemonía lingüística, la invisibilización, la marginalidad, la vergüenza étnica, el atraso sociocultural de por lo menos unas 36 naciones que coexisten al Estado argentino en estos tiempos en nuestro país, ¿no? La invisibilización de las lenguas, de las variadas lenguas que hay actualmente en nuestro país y en otros países de la Vía Yala, también tienen consecuencias políticas, sociales, culturales, económicas, y en muchos de los procesos judiciales de criminalización de los pueblos, esto ha sido utilizado violentamente contra esos pueblos. Totalmente. Mirá, vos has dado justamente en el punto donde quería llegar. Esta violencia lingüística está instalada en todos los campos, como vos bien decís. Está instalada en la escuela, en los tres órdenes educativos que tenemos. Está instalada también en los ámbitos laborales, está instalada en los ámbitos de esparcimiento, en los clubes deportivos, en los espacios políticos, en el arte, y como si fuera poco, en un ámbito donde quizás puedan coincidir todos estos otros subámbitos, que es el ámbito judicial, en donde, bueno, nos ha tocado más de una vez asistir a procesos contra sectores de los pueblos originarios de la Argentina que están en lucha o en resistencia contra el Estado, y que no solamente sus derechos básicos de permanencia en sus territorios son atacados o vulnerados, sino que a su vez son llevados a procesos judiciales con una lengua que en algunos casos ni siquiera algunos hermanos y hermanas originarias hablan, ni entienden, ni comprenden. Yo he estado participando en algunos procesos de talleres, digamos, para adquirir herramientas judiciales frente al avance del Estado, y te juro, Claudia, que nos ha sido a veces muy dificultoso poder hacernos entender en la lengua que hablamos, ¿no? Y eso es una realidad. Hay sectores, hay lugares, de territorios, en donde las comunidades ni siquiera hablan el español. Cuesta mucho, ¿no? Entonces imagínate con qué dificultad un hermano, una hermana, accede a todos los derechos o los estatus a los que acceden las personas que hablan esta lengua hegemónica. Entonces, desde ese lado, es que nos pareció sinceramente muy interesante darle al contracongreso este un enfoque latinoamericanista que esté alejado del predominio del idioma español, y en ese sentido homenajear, por ejemplo, a Osvaldo Bayer, que fue un eterno compañero, un eterno luchador por el reconocimiento, ¿no?, de los derechos de los pueblos preexistentes a este Estado. Y un poco en eso se basó este contracongreso, que tuvo poca prensa, no esperábamos menos, la verdad, tuvo poca prensa, pero creo que va a ir creciendo de a poco. Ahora el próximo CILE se organiza en Perú, y yo imagino que habrá un contracongreso en Perú también, ojalá así lo sea. Esta semillita que se sembró desde aquí de Córdoba para interpelarnos nosotros mismos como hispanohablantes, sirva también en algún punto para que se reproduzca este contracongreso, y a donde quiera que vaya el congreso organizado por la institución Cervantes, aparezcan estas voces oprimidas que plantean acabar con la hegemonía de un lenguaje que nos viene sometiendo como hermanos, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Chuzo, por esta información, y vamos a seguir hablando seguramente porque, como decíamos al comienzo, cuando andamos por los territorios siempre suena tu nombre como referencia para el apoyo en la búsqueda de justicia. Así que un abrazo grande. Bueno, yo te agradezco mucho. Ya sabes que estoy a disposición. Seguiremos hablando. Y claro, bueno, déjame públicamente que diga que te admiro mucho y que respeto también tremendamente tu trabajo, compañero. Bueno, un abrazo, compañero. Abrazo. Un abrazo grande. Gracias a las dos. Y sonrío a la gente

Resistencia cantaba Consuelo desde el... Y hay que tener mucha resistencia porque ahora vamos a hablar de Anaí Salcedo. Ella está detenida en el penal de Ezeiza desde el 10 de enero de este año. Quedó gravemente herida a partir de la explosión fallida de una bomba en el mausoleo del represor Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta. Desde ese momento la trasladaron a la cárcel. Estaba recuperando de una intervención quirúrgica y una infección en el rostro. Al día de hoy, todos los traslados que hay que hacer para las curaciones y para su rehabilitación se los están negando. Entonces, hay mucha gente que está manifestándose, tanto en el Tribunal de La Plata como en el Tribunal de Lomas de Zamora, para que dejen atender a Anaí, porque su salud está en riesgo. Vamos a escuchar una de estas manifestaciones que se hizo la semana pasada ahí en La Plata, lo que decía Karina Germano Lagalle. Ocupo las condiciones de detención, el abandono de personas, de una compañera privada de libertad, como a miles les pasa dentro de los muros. Pero el caso de Anaí es urgente, ya que entró con lesiones muy graves y en un tratamiento y cirugías muy específicas. No se la trata, no se le permite seguimiento en el Hospital Fernández, no se le traslada, no se le permite entrar médicos desde fuera. El abandono de persona es seguido de muerte. No queremos más femicidios en las cárceles. No queremos luchar por muertas, que las queremos vivas. Y Anaí también, y ya. Estamos acá porque el habeas corpus presentado desde el penal de Ezeiza en Lomas de Zamora fue rechazado. Cosa totalmente anticonstitucional, ya que un habeas corpus no puede ser rechazado y están obligados a recibir en audiencia a la defensa y a la compañera Anaí. Al haberlo rechazado, impiden su tratamiento médico. Ese habeas corpus rechazado fue hecho una apelación por parte de la defensa el día 20, que teóricamente tendría que estar en este juzgado el día 21. Van a ingresar familiares de Anaí para pedir que por favor traten esta apelación de habeas corpus, que por favor se exija inmediatamente una atención médica a la compañera. Estamos aquí ante la Cámara de Apelaciones Federales por el habeas corpus rechazado, exigiendo la urgente atención médica. No queremos más femicidios en las prisiones, no queremos más torturas en las cárceles. Ahí hablaba Lagalle ahí decía en La Plata. También esta causa está en Lomas de Zamora y hay una convocatoria para mañana, jueves 4 de abril, a partir de las 9 de la mañana en la estación de Lomas de Zamora, para seguir pidiendo por esta negación a la rehabilitación y a los insumos básicos que necesita Anaí para su estado de salud. ¿No? Y la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos denuncia la tortura permanente a la que es sometida la compañera Anaí Esperanza Salcedo y se suma a la exigencia de abogadas, abogados, amigos, amigas, familiares para que Anaí sea trasladada de manera urgente a un centro asistencial donde reciba atención adecuada a las heridas que padece. A la vez denuncia el carácter de apremio ilegal al que la compañera está sometida cada instante en que se demore el traslado y su atención. La Asociación de Exdetenidos Desaparecidos hace un llamado a todos los organismos de derechos humanos y a todo el campo popular a la urgente coordinación de acciones de solidaridad con el fin de dar a conocer y exigir la atención adecuada y libertad de la compañera. El Estado es responsable, dicen, ¿no? Sí, totalmente. Así que mañana a las 9 de la mañana, ahí en Lomas de Zamora, se convoca también para exigir por la salud de Anaí. Ya sabemos cuáles son las condiciones, ¿no?, de encierro y cuáles son las condiciones de las cárceles. Imagínate eso, padeciendo los problemas de salud que tiene Anaí, ¿no? Nos vamos para la tanda ya y enseguida volvemos una hora más volando y aprendiendo. Aprendiendo a volar. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que